corazón lloraron preso mientras leía una carta, porque en ella decía cosas horribles de casa que al hombre se le clavaban como espinas en el alma. Y acercándome le dije: compañero, ¿qué te pasa? Suspirando, él me dijo: mi pequeña, si me da. Hace mucho, mucho tiempo que mamá a ti te engaña. En la casa entran hombres que la tocan y la aman. Siempre me dejas sola, me quedo desamparada. Solo ríe con la gente y a mí solo me maltrata. Sueño que estás a mi lado, pero despierto y no hay nada. Y carente de tu cariño, y a mí me hace tanta falta, como recuerdo tus besos que me dabas cuando estabas. Y si algún día sales libre, no le hables porque es mala, que siempre me está pegando para que vaya a la cama. Y desde entonces anda solo, su cabeza cabizbaja, ya no quiere hablar con nadie y vive sin esperanza. Solo le queda el consuelo de su pequeña amada. Allí las noches empiezan pero no acaban. La luna se puso triste, la luna también lloraba. Me ha dejado una huella que nunca podré borrarla. Son historias que son tristes, pero existen por desgracia. Me ha dejado una huella que nunca podré borrarla. Son historias que son tristes, pero existen por desgracia. Para la gente de Buenos Aires, para la gente de Colombia.